¿Qué está pasando, Alberto Herrera? Pues mira, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, le ha pedido aproximadamente a los 140 españoles que en estos momentos están en Irán, pues que se pongan en contacto con la embajada en Teherán. El país ha alcanzado ya su tercera semana de protestas contra el régimen y Álvarez llama a respetar el derecho internacional, tanto en Irán como en Venezuela y Groenlandia. Ricardo Rodríguez. Sí, la política exterior ha sido definida por José Manuel Álvarez como coherente con identidad y voz propias en defensa de una paz justa. El titular de Exteriores, a rebufo de Pedro Sánchez, ha tomado la batalla contra Donald Trump, la amenaza de la extrema derecha sobre nuestra democracia, subrayado como una cuestión decisiva en favor de la estabilidad mundial. La paz y la estabilidad internacionales solo son posibles cuando se respeta el derecho internacional y la soberanía de todos los estados. Contra el derecho internacional nunca llega la paz ni la democracia, llega el caos. Con el ministro aún en la tribuna, el PP ha dado un golpe de efecto al difundir la visita de Alberto Núñez Feijóo a Edmundo González, el presidente electo, a quien ha reiterado su respaldo a la democracia en Venezuela y la apuesta por una caída inmediata y completa del chavismo. Pues mire, precisamente la ministra de Defensa, Margarita Robles, abre la puerta al envío de tropas españolas a Groenlandia. Sería gravísimo que eso se produjera, pero vamos a ser prudentes a la hora de tomar decisiones y sobre todo es importante respetar los marcos que está habiendo, marcos de mucha prudencia, de mucha discreción, para ver qué soluciones se toman. Iremos bien a lo largo del día de hoy. Déjeme hablarle del campo. Las organizaciones agrarias anuncian protestas en toda España para esta última semana de enero ante el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, o los recortes de fondos de la PAC. El jueves 29 de enero se espera una gran movilización en todas las ciudades. Protestas que también se están produciendo este jueves. En la tractorada que está en el centro de Valladolid se encuentra Carmen García Mollón. Sí, unos 150 tractores ocupan ahora mismo las calles del entorno de la Plaza de las Cortes, donde está situado el Parlamento Autonómico. Han llegado aquí desde primeras horas de la mañana, desde 5 columnas distintas de las distintas provincias de Castilla y León. ¿Por qué? Bueno, pues están en desacuerdo con ese acuerdo de Mercosur que se firmará mañana aquí en Castilla y León. Afectaría sobre todo a la remolacha, al cereal y al sector ganadero. Así nos lo contaban agricultores como Jesús y Moisés. Porque va a meter productos de mala calidad, camuflados incluso, y encima los precios que tenemos nosotros son irrisorios, estamos trabajando a pérdidas y así no vamos a poder salir. Como lo firmes va a ser la puntilla para el campo. Y es que la firma del tratado será mañana, pero dicen tendrá que llegar al Parlamento Europeo para la ratificación, que creen que será el mes de febrero y creen que todavía hay margen para echarse atrás. España es uno de los países con mayor esperanza de vida de todo el mundo, pero también uno de los que más beben, fuman y que tienen más sobrepeso. Un sobrepeso preocupante. De hecho, 6 de cada 10 españoles tienen exceso de peso, algo que cada año causa en España 25.000 muertes. Íñigo Jodra. El sobrepeso afecta especialmente a las personas con menos recursos. Al estigma que sufren se suma contar con menos herramientas educativas y económicas para, en primer lugar, prevenir la enfermedad y tratar de atajarla después. La doctora Irene Bretón es la coordinadora del área de obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Hay cuestiones educativas, cuestiones de acceso, incluso en la alimentación saludable. Tienen menos recursos para saber elegir bien. Y hay algunas herramientas terapéuticas, por ejemplo, los fármacos, que no están financiados y al final solamente pueden acceder las personas que tienen recursos económicos. Además de contar con un entorno que permita llevar una alimentación saludable, tener buenos horarios de sueño, realizar ejercicio físico y reducir el estrés, es importante contar con apoyo clínico integral, ya que 1 de cada 5 muertes evitables en España está relacionada con el sobrepeso. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Bueno, y esta noche más furbo. Más octavos de final. Se cierran. Copa del Rey, Daniel Asenjo. Con las dos últimas eliminatorias, las 2 a las 9 y las 2 con tiempo de juego desde las 8:30. Racing Barça, el conjunto azulgrana viaja a Santander con la novedad de Joao Cancelo. El último fichaje ya está disponible para Hansi Flick. De Jong es baja por sanción, Gavi y Christensen por lesión. Y Burgos-Valencia, en el conjunto che, están Gaya y Tárrega, pero no Dani Raba. Ayer el Real Madrid cayó eliminado en Albacete y avanzaron a cuartos el Betis y el Alavés. Y fuera del fútbol estamos pendientes del final de la undécima etapa del Rally Dakar, Carlos Miquel. Buenas noticias para Nani Roma, que le ha recortado 4 minutos y 20 segundos a Latilla y se coloca segundo en la general a 0,8, a 8 minutos y 30 segundos de Nasser. Y eso que le costó pasar a dos coches en la polvoriente y pedregosa parte inicial de la especial. Gran rally del catalán que se ha aprovechado de los problemas de Lategan, parado en pista desde el kilómetro 140. Y la verdad es que da todavía más rabia ese 196 de ayer, que perdió 11 minutos. Solo una avería de Nasser mañana podría darle la victoria en este Rally Dakar. En la etapa primero Ekström, Carlos Sainz en la segunda posición, podría acabar tercero. El caso es que el madrileño sube de la séptima a la quinta plaza en la general. Y apunten dos citas esta tarde. A las 6 arranca el europeo de balonmano para los hispanos, España-Serbia, y en la Euroliga de baloncesto a las 6:30 Anadolu Efes Baskonia. La última hora en Herrera en COPE, y la mañana no se detiene. No se detiene y no vemos qué más hay en la mañana. Claro, porque vas a ciegas, claro, sí, vas claro. A ciegas y claro, es lo que pasa, que nada, no se ve. Alberto Herrera Montero, ahora que se está poniendo el mundo muy picante, muy complicado, ¿te gustaría tener un búnker en casa? Me encanta este tema. No creo que pueda, porque vivo en un bloque de piso, entonces está complicado, pero hay mucha gente que me ha hablado del interés de tener un pequeño espacio por si acaso, por si las moscas. Pues vamos a conocer a alguien que lo tiene. ¿Ah? Porque efectivamente hay una española que tiene un búnker. ¿Ah? Ella no vive en España, pero tiene un búnker. Vamos al búnker. No hay casa suiza sin búnker. La pedazo puerta que pesa muchísimo. Y esto bunker. Es el búnker. Efectivamente, esto es obligatorio. Obligatorio. Tanto en las viviendas antiguas como en las nuevas. Vive en Zúrich y se llama Daría. Daría Frutos Blanco. El segundo martes de febrero de cada año hay un simulacro de alarmas nacional. Por ley tienes que tener un kit de supervivencia, ¿vale? Son unas camas que vienen unas cajas, unos retretes portátiles y luego además a todos los residentes nos envían a nuestro nombre, mira que la tengo aquí, unas pastillas, son para la radiación, ¿vale? Ajá. En caso de que escuches la alarma, te las tienes que tomar. Ah, mira. Protege la tiroides del yodo radiactivo. Efectivamente. Te vas a reír de lo que te voy a contar. A ver. Es que yo he estado en un búnker en Suiza. Anda. En casa de un amigo mío. Sigue, sigue. Ahora te cuento. Bueno, como escuchas, Daría ha normalizado el hecho de tener un búnker, ¿no? Ha recibido formación de cómo reaccionar en cada momento y de vez en cuando, como hemos escuchado, pues pasa por un simulacro. Y aquí están las camas portátiles. Tiene que haber una por casa, por vivienda. Sí. O sea, que están súper preparados aquí. Súper preparados. Y eso que Suiza, en los últimos años, las últimas guerras mundiales que han pasado por encima de Suiza, por así decirlo, ha sido siempre neutral. Correcto. De hecho, aquí en Suiza sigue siendo obligatoria la mili y todos los chicos suizos están obligados a hacerla antes de empezar la universidad. Sí, señora. Tú fíjate, qué singularidades las sí, de señora. Un país neutral. Sobre todo neutral, es que, claro, es que hay que subrayar eso. Exactamente. Bueno, como supongo que tienes 100.000 preguntas y que además has estado en un búnker, pues ahí la tienes a Daría. Hola, Daría, ¿cómo Daría, estás? Daría, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Fíjate que cuando yo entré en... tengo un amigo que vivía en Ginebra y en su bloque de pisos había un búnker. Claro, me sorprendió tantísimo y me contó, pero no recuerdo y me gustaría que me dijeses el por qué. Porque claro, un país neutral y creo que tiene que ver más con la Guerra Fría que con la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Sí, bueno, la idea nació efectivamente en la Segunda Guerra Mundial y se consolidó en la Guerra Fría, con la intención de proteger a toda la población en caso de cualquier ataque, ya sea un bombardeo aéreo o incluso de armas nucleares o químicas. Entonces, estos búnkers se crean totalmente los suelos, paredes y techos de hormigón armado y luego las aberturas se cierran con puertas blindadas y cubiertas resistentes a cualquier tipo de explosión. Ajá. ¿Se hacen revisiones sobre los búnkers que tienen los edificios? Porque claro, entiendo que si tú como promotor tienes la obligación... Mira, ahora en España se está planteando la obligación de que los nuevos edificios tengan dos plazas de bicicleta por apartamento y ciertos sitios para placa fotovoltaica, porque ello entra dentro de un modelo que un país quiere establecer. Claro, yo entiendo que si en Suiza tú quieres construir un edificio, tienes que tener un búnker o un espacio delimitado para ese búnker y tendrán que actualizarlo, ¿no? Digo yo. Sí, sí, efectivamente. O sea, en Suiza hasta el 2012, toda edificación suiza, o sea, tú te querías construir una casa unifamiliar o lo que fuese y era obligatorio crearte, o sea, que el constructor te construyese tu búnker subterráneo, ¿no? Es verdad que la ley se ha flexibilizado un poco y entonces ahora en casas unifamiliares o de menos de, creo que son 25 habitantes en total en el edificio, puedes no hacer búnker, pero a cambio tienes que pagar unos impuestos y unas tasas al gobierno y asegurarte una plaza en los búnkers públicos, que también hay, en el cual tiene que estar accesible a pie desde tu casa y cumplir ciertas normas de distancia, y entonces de esa forma no tienes tu búnker en tu casa. Pero vamos, yo que vivo en Zúrich y tengo muchísimos amigos y conozco mucha gente, no conozco a nadie que no tenga su búnker en su casa, o sea, claro, tanto en las casas nuevas como en las casas antiguas. Oye, pero fíjate que aquí decir la palabra mili en según qué entorno es, sí, que la gente se pone, bueno, que claro, sí, en un país neutral que los jóvenes, sí, tengan que hacer el servicio militar. Lo primero, sí, ¿cómo llevan tener que hacer ese servicio militar y cuál es el contexto sobre el cual Suiza dice, oye, señores, esto hay que hacerlo? Bueno, pues porque al final aquí es un país que viven muy concienciados, o sea, son neutrales y es verdad que presumen mucho de ser neutrales, también se ha aprovechado siempre Suiza, es el país intermediario para causar, digamos, para todas estas... para que toda para intermediar entre todos los bandos, por así decirlo, pero los jóvenes están bastante concienciados. Tengo que decir que aunque la mili sea obligatoria, hay dos opciones de no poder hacerla. O sea, tú puedes no hacer la mili, pero en ese caso tienes que hacer servicios sociales durante el doble de tiempo que dura la mili, que son 300 días, creo que son. Ajá. Y también, si no quieres hacer ninguna de esas dos opciones, pues pagas unos impuestos. Sí, es como una tasa de... Sí, sí, eso recuerdo, sí, que... Sí, una tasa para no hacerlo. Y ahora, María José, una cosa. Tú sabes que... Sí. Fíjate que estaba pensando, y os lo digo a las dos, ¿no? Que de un tiempo a esta parte, sí, un par de años, algo así... Bueno, yo creo que incluso antes, porque en el primer mandato de Donald Trump ya hablamos de eso en el programa. De gente, sobre todo millonaria, con muchísimo dinero y capacidades que, sí, pues se construyen sus búnkeres en su, sí, casa. Claro, nosotros... Sí. Ha habido momentos, ahora ya como que cuesta más ridiculizar el asunto, ¿no? Pero ha habido momentos en los que nosotros decíamos, bueno, sí, un búnker, por si bien los extraterrestres, tal... Claro, choca bastante, sí, con la experiencia de un país neutral, ¿no te parece, María José? Sí, desde luego. Yo, fíjate, la primera que ha hecho chiste soy yo misma, que estas cosas de la habitación del pánico, sí, en boca de algunas influencers, pues no te lo puedes tomar en serio. Pero es verdad que yo creo que es una, sí, cuestión de educación, ¿no? Y que los suizos, sí, que tienen sus cosicas, tienen otras que están muy bien, son muy apañados en el sentido de que son muy bien mandados. Es decir, el gobierno dice, haga usted esto y lo tiene que hacer. A mí me interesa muchísimo, Daría, el tema del simulacro. Esto, a ver, sí, o sea, ¿cómo se hace? ¿Lo hace todo el mundo al mismo, sí, tiempo? ¿Es individualizado, sí, para ti? ¿Hay un control sobre cómo respondes a ese simulacro? Claro. A ver, en el vídeo aclarar que salgo diciendo que es el martes, es el miércoles, ¿vale? Sí. El primer miércoles de febrero de al año, porque hay gente que te sale ya diciendo, es mentira, no son los martes, son los miércoles, ¿vale? Todos los miércoles de febrero, el primer miércoles de febrero del año, suena una alarma nacional y activan todas las alarmas del país y tú, como residente en Suiza, aunque vivas en medio de la montaña, tienes que escuchar la alarma. Está, ¿vale?, para que te coja en medio de la montaña, claro, de turismo, la alarma sin saber que se hace un simulacro, ¿eh? Estaba pensando. Efectivamente. Entonces, claro, tú, como es ese miércoles, sabes que es un simulacro. Entonces, si tú no la escuchases, tienes que dar parte enseguida para decir, oye, no la escucho, para que te activen una alarma próxima, porque esa alarma es lo que te va a hacer a ti prepararte, ¿vale? En caso que haya una alarma, que te tengas que meter en el búnker, o incluso que tengas que prepararte. Ya, tú, el búnker, no lo tienes que tener preparado al 100%, o sea, tú puedes tener un kit, como cuento en el vídeo, de unas camas y unos retretes portátiles, ¿vale? Ajá. Que eso sí que lo tienes que tener, pero tú, la realidad es que la gente lo usa a modo trastero. Entonces, yeah, lo que te dice el gobierno suizo es, tú lo puedes almacenar, de hecho, puedes tener ahí tu bodega, tus vinos, porque además, como es una parte que suele tener bastante humedad, sí, pero en cuestión de menos de 3 días tienes que ser capaz de sacar absolutamente claro. todo y preparar y dotar todo el búnker de todo lo que te digan, sí. que entre ellos está pues comida, bebida, una radio, distintas cosas y que pila, tienes que tener lo del, para... lo del kit para, este de emergencia. Yo tengo ahí una pregunta que es que sí me gustaría hacerte, me da tanta pena no sí. tener otros 10 minutos contigo, pero sí hay una pregunta que quería hacerte, porque la sensación que me he llevado yo de Suiza es la de un país, fíjate que aquí, o sea, no sabemos, esto lo contaba con Pérez Reverte, hasta el nombre del alcalde de Matalascaña. O sea, es decir, aquí los políticos sí, son muy sí. famosos. Y yo la impresión sí. que me llevé de mis estancias en Suiza es que allí no conocéis tanto a los ministros, a los... Para nada, para nada, para nada. Es verdad que, a ver, nosotros como españoles seguimos mucho toda la actualidad de España y la de Suiza, todo lo que te comunican, pero a modo los políticos, etcétera, no son nada famosos, de hecho van cambiando cada año, gobiernan distintos partidos, o sea, es que es muy complejo. Y mucho no, referéndum, ¿no? Sí, todo es por referéndum, todo se pregunta y todo, o sea, en Suiza cada ley, cada cosa es por referéndum y todo se vota y la verdad que funciona bastante bien. Así, hay ya distintas apps y todo para hacerlo. Sí. Todo eso siempre y cuando seas tengas el pasaporte. Yo sí. soy residente, pero no tengo el pasaporte. Pero ponme un ejemplo de... Porque es que hay cosas muy nimias que se votan en referéndum. Bueno, quiero decir nimias que sí, quizás... Sí, pues mira, una muy, muy curiosa que se hizo hace unos años, que imagínate si salías en España, ¿no? Hace unos años, porque para que lo lleven a referéndum tienen que hacer, pues conseguir no sé cuántas firmas. Ajá. Entonces hubo una que fue... que salió si se daban 2 días extra de vacaciones al año. En Suiza, por ley, pues no sé en cuántas, 23 días, o sea, muy parecido a España, ¿no? Sí. El número de vacaciones al año. Entonces, llevaron a votación si se daban 2 días extra al año. Sí. Y se votó. Imagínate que se votase en España lo que saldría. Aquí salió, pero por un 80% que no. ¿En contra? Que no querían más vacaciones. Claro, en contra. Porque no lo veían productivo. O sea, que es que la gente finalmente es muy... muy es una mentalidad completamente distinta. Una mentalidad totalmente distinta. Qué país, qué interesante. Y aquí va el país y lo ves. Ya. Sí, sí. No, es verdad que, bueno, uno se pasa por Suiza y lo ve limpio y como te dé por tirar algo, te sí. coge un suizo y te dice no vuelves aquí, no, pero no, vamos, año de tu vida. No, funciona todo muy bien. O sea, la verdad que sí, se pagan, es verdad, muy pocos impuestos, pero cada uno paga lo que consume. Entonces no hay impuesto de basura, porque si tú quieres reciclar muy bien, pues no tienes que pagar ese impuesto. El que no quiere reciclar bien, pues entonces paga el impuesto. Es un poco, todo funciona así. Oye, qué entrevista, María José. Estoy encantado. Oye, te mando un beso fortísimo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y muchas gracias a vosotros. Y nada, que te respete la nieve, que están los Alpes ahora mismo aquello muy nevado. Sí, está la verdad que espectacular. Un beso. Muchas gracias, Daría. Un beso muy fuerte, Alberto. Hasta luego, María José. Qué adiós. País, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, le quería agradecer a Madrileños por el Mundo de Telemadrid su ayuda, para dar con Daría. Pues un abrazo a Madrileños por el Mundo, programón, otro programón. Claro, sí, es maravilloso, es maravilloso. Un beso, María, hasta mañana. Adiós, hasta mañana. Adiós, cariño. Adiós. Herrera en COPE. Estar informado. Esta temporada, Pilar García de La Granja te cuenta lo que pasa. Pero las balizas V16 siguen generando polémica. La más importante, el agujero de seguridad que generan. Al activar esta baliza V16 en una emergencia... Escucha ya Mediodía COPE. De lunes a viernes desde la 1. Con Pilar García de La Granja. La 7 de la mañana, se tiene que despertar. Sé cómo hacerlo, deja que me concentre. Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo... bueno, primero el kiwi. ¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri! Come sano, come fresco. Zespri. Este enero nos hemos venido muy arriba y tiramos los precios con la cuesta abajo de Mediamar. Consigue un QLED Samsung de 75 pulgadas 4K y con inteligencia artificial por 699 euros. ¡Mediamar! Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento? Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. ti? No. Suscríbete ahora a Legalitas y descubre la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes. Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana. Herrera en COPE. La mañana. COPE Madrid. Estar informado. Los conductores habituales de la A5 se están encontrando esta mañana con una grata sorpresa a la altura del Parque de Atracciones de Madrid. Pueden entrar a la capital sin pasar por la peligrosa curva de 500 metros que había hasta ahora por las obras de soterramiento que se están realizando en esta autovía de Extremadura. En su lugar se están encontrando un trazado completamente recto. En ese lugar, entre la Avenida de Portugal y el Paseo de Extremadura, está Olaya Pérez. Olaya, buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Imagino que hasta ahora, a las 12 y 20, hay menos tráfico y los coches circulan sin problema donde estás ahora mismo, ¿verdad? Totalmente, tienes razón, ya no es hora punta y entonces el tráfico fluye con normalidad. Se nota que ha desaparecido esa curva porque se ve menos descongestión, ¿no?, de coches, una opción mucho más amable y sin tanto peligro que hoy ya pueden, ¿no?, disfrutar esos vecinos, ¿no?, los conductores que circulan en dirección entrada a Madrid y para los de salida, pero solo desde el túnel de la M30. Pero ojo, Moni, porque si se mantiene para aquellos que se incorporan desde la Avenida de Portugal en dirección salida, por ejemplo, para acceder a los barrios de Lucero o Batán. Y vecinos como José Luis y Tamara agradecen esta eliminación, ¿no?, de la curva tan cerrada, que aunque las obras se hagan largas, merecen la pena. Quitando esa curva que está un poco pronunciada, demasiado quizá, pues será, claro, mucho más fácil la circulación, claro. Bueno, de momento el peaje está siendo un poco caro, pero sí, esperemos que compense. Las horas tienen su molestia, así que hay días que son mejor, peor, pero bueno, esperemos que compense, sí. Bueno, y más les compensará cuando el próximo miércoles 21 se eliminará definitivamente esta curva. Y es una buena noticia, desde luego, para todos los conductores que utilicen esta carretera para entrar y salir de Madrid y, por supuesto, para los vecinos. Claro que sí, Olaya, ¿eh?, que son muchos los conductores que utilizan esta autovía. Gracias, sí. Olaya. Soy Mónica Álvarez. Estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es jueves ya 15 de enero, un día que en cuanto al tiempo, pues tiene de todo. Fíjate, niebla que se mantiene todavía en algunos puntos de la región, que va a ir dejando paso pues a la lluvia, que puede hacer acto de presencia en cualquier momento. Así que no te olvides de coger el paraguas si tienes que salir de casa. También hay aviso amarillo en la sierra por nevadas de hasta 5 centímetros y también, como no, mucho frío. 5 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Las máximas van a subir hasta los 8 y las mínimas se quedan en los 4. Son las 12 y casi 23. Lo que toca ahora, como siempre, es acercarnos a la DGT. Vamos a conocer cómo está afectando todo esto, la niebla, la posible lluvia en las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, ¿qué tal? Cuéntanos, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? Pues por el momento, normalidad en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo van a encontrar ligeras dificultades en la entrada a la capital por la 4, a su paso por Getafe, y la 42, ya en el entorno de Fuenlabrada. El resto de entradas y de salidas se circula con total normalidad, con tráfico fluido y cómodo, y también se van a circular en las rondas M40 y M50. Gracias, Alejandro. Herrera en COPE. Ana, no pierdas de vista a Visión Plus. Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no? Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus. Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona. Grupo Emopa, muy profesional. Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa, muy profesionales. Abrimos una nueva residencia y centro de día de mayores, Emera, en el Cañaveral. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Emera Cañaveral. Emera, cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Residencias y centros de día de mayores, Emera, en Madrid y ahora Cañaveral. Te esperamos en el 91 035 9002. Incorrenta, tiene alquila y te paga toda la renta. Yo desde que lo he probado, ya no me rompo más la cabeza. ¿Quieres alquilar sin preocupaciones? Con Inmorrenta tienes la receta perfecta. El pago puntual de tu renta el día 5 de cada mes. Inquilinos ideales y cero problemas. Con Inmorrenta, si no cobras tu alquiler, es porque tú quieres. ¿Estás listo para ir más allá? Descubre ahora el nuevo Toyota CHR Hybrid. El crossover líder en electrificación. Con un diseño icónico y lo último en tecnología de seguridad activa para disfrutar del equilibrio perfecto entre potencia y eficacia. Nuevo Toyota CHR Hybrid. Transforma tu energía. Estrénalo ya en la red de concesionarios Toyota de Madrid. Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa. Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos. ¿AT Valor? Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com. Grupo AT Valor. Porque te valoramos. ¿Cabello fino sin volumen con poca densidad? Eso ya no es un problema. Con champú Tío Nacho Anticaída Engrosador, la combinación de jalea real e ingredientes naturales ayuda a reducir la caída y aumentar visiblemente el grosor. Tanto que tu melena se verá como si tuvieras hasta 33.000 cabellos más. Champú Tío Nacho Anticaída Engrosador, el rey de la jalea real. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. Just dancing with my eyes closed. 'Cause everywhere I look, I still see. Son muchas las personas y las familias que siguen teniendo muchas dificultades económicas para llegar a fin de mes. Hace un poquito he leído un estudio que dice exactamente que el 40% de las familias españolas reconoce tener problemas para llegar a fin de mes después de Navidad. Menos mal que hay soluciones para personas y para empresas con estas dificultades financieras. Esa solución se llama Grupos Eneas. Natalia Fernández es la responsable de operaciones de Grupos Eneas. Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mónica. Muchas gracias. Un placer para Eneas pues estar otro día más en antena. Natalia, cuéntanos, para quien aún no conoce, ¿qué tipo de soluciones ofrecéis en Eneas? Pues mira, te cuento, Mónica, en Grupos Eneas gestionamos todo tipo de productos financieros, tanto para particulares como para empresas o autónomos. Tramitamos hipotecas para compra de vivienda, reagrupación de deudas, obtención de liquidez, pago de impuestos o herencias, cancelación de embargos, subastas. Bueno, pues incluso podemos tramitar financiaciones para promociones inmobiliarias solo con la garantía del suelo, que es lo que llamamos en Grupos Eneas nuestra hipoteca promotor, incluso con clientes en registros de morosidad. En Eneas nos volcamos en buscar la solución adecuada para cada situación. Uh-huh. Bueno, ¿puedes contarnos algún caso reciente gestionado por vosotros, por Grupos Eneas? Sí, por supuesto. Mira, hace poco atendimos a Manuel, un pequeño empresario del sector de la construcción que necesitaba liquidez para asumir nuevos trabajos. Había intentado financiarse, pero se encontraba con negativas constantes por la irregularidad de sus ingresos. En Eneas analizamos su situación en detalle y estructuramos una operación con garantía hipotecaria ajustada a sus necesidades. Hoy Manuel puede atender sus compromisos, ha tomado proyectos y trabaja con la tranquilidad de tener una financiación estable. Bueno, imagino que estará muy agradecido. Cuéntanos otro caso que puedas compartir con nosotros. Mira, también puedo contarte el caso de Laura y Miguel, una pareja con diferentes cuotas por el préstamo del coche, la hipoteca y financiación de tarjetas de crédito al consumo que les ahogaban cada mes. Pagaban más de 2.000 euros en cuotas y no veían salida. Desde Eneas les planteamos una reagrupación de deudas, reduciendo la cuota mensual a una cantidad asumible. Hoy viven con menos presión y pueden organizar sus finanzas con calma. Qué bueno. En Eneas siempre estáis aportando soluciones financieras de valor. ¿Dónde podemos encontraros y dónde los oyentes pueden contactar con vosotros? Pues muy fácil, Mónica. En www.seneas.com o llamando al 91-639-0347. Repito, www.seneas.com o llamando al 91-639-0347. Natalia Fernández, responsable de operaciones de Seneas. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Gracias, Mónica. Adiós, adiós. En 20 minutos volvemos con más información de Madrid y Alberto, no nos va a dar tiempo. No nos va a dar tiempo, pero hablamos con David Landete y nos vamos hasta Barcelona, hasta el aeropuerto del Prat. Ahora te cuento. Herrera en COPE. Estar informado. 12:30, 11:30 en Canarias. La mañana sigue adelante en Herrera en COPE. Fíjese la de cosas que tenemos hoy encima de la mesa. María Corina Machado sentándose con Donald Trump, Delcy pidiendo un poco de casito para que se realice una reunión o una llamada de teléfono que le permita, pues bueno, estar un poquito al mismo nivel. Groenlandia. Pasa que David Alandete, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de hablar de todo esto, tenemos que pasarnos por Barcelona, tío, porque ha aterrizado de emergencia un avión en el Prat por amenaza de bomba y ha sido escoltado por un caza. Entonces, vámonos a Barcelona, quédate aquí conmigo, David y Yolanda Canales, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntame. Pues se trataría de un avión de la compañía Turkish Airlines que habría salido a primera hora de la mañana del aeropuerto de Estambul y ha aterrizado a Barcelona, en Barcelona hacia las 11 de la mañana. El avión ha dado varias vueltas antes de aterrizar en la pista 2 del aeropuerto del Prat. En él viajaban unos 148 pasajeros, además de la tripulación. En estos momentos no se encuentra en las pistas el avión, sino que se ha trasladado a una zona segura, a una plataforma, nos han dicho desde la Guardia Civil, que es la habitual que se utilizan en estos casos. Lo cierto, y nos dicen desde AENA, es que el aeropuerto está operando con normalidad, aunque sí que es cierto que se ha producido una amenaza, es lo que nos dicen desde AENA. Desde AENA sí que no nos han concretado más en un vuelo y que se han activado los protocolos de seguridad. Está activado en concreto el AeroCat y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están en estos momentos evaluando la situación e inspeccionando el avión por si efectivamente pues pudieran encontrar algún tipo de artefacto o simplemente se trata de una amenaza. Bueno, pues son momentos de recabar información. Te dejo tranquila, Yolanda, y en cuanto sepas algo más me pides paso y lo contamos. Perfecto, hasta luego. Bueno, le recuerdo, en el aeropuerto del Prat acaba de aterrizar de emergencia, escoltado por un caza, un avión por amenaza de bomba. En cuanto tengamos más información, se la damos. David, a ver, quería empezar contigo por una historia que le contaba a Jorge Bustos esta mañana. Te voy a hablar de Polymarket. ¿Te suena? Sí, claro, por supuesto. Polymarket, por si hay alguien despistado, es una casa de apuestas sobre eventos reales, sobre detenciones, sobre bombardeos, anexiones. Las apuestas sobre las que más se están empujando ahora mismo, por ejemplo, son, que me he metido, atacará a Estados Unidos, Israel e Irán, dejará Khomeini el cargo antes del 31 de enero. Bueno, pues existe una investigación sobre un usuario que se hizo rico, millonario, con el ataque de Estados Unidos a Maduro. Apostó una hora antes del ataque y dobló la apuesta minutos antes de la extracción. La página utiliza una tecnología blockchain, por lo que todos los usuarios son anónimos y la casa de apuestas no prohíbe la información privilegiada. Esto te lo cuento porque es el cóctel perfecto para rumores, conspiraciones, filtraciones, y yo no pretendo relacionar un hecho con este otro porque creo que no tienen relación, pero es que a Trump le han ocupado unas filtraciones sobre Venezuela de la que estaba bastante preocupado. Afirmaba ayer que el responsable de las filtraciones a la prensa sobre Venezuela ha sido detenido y está en prisión. Sí, ayer el presidente se descolgó con un anuncio de un arresto de alguien a quien relacionaba con una serie de filtraciones con Venezuela. Indagamos un poco y resulta que unas horas antes había habido el registro de la casa de una periodista del Washington Post. Y llegamos hasta un señor, un contratista, había trabajado en la Armada, que se llama Pérez Lugones, es ciudadano estadounidense, y que es contratista de inteligencia del gobierno. Y todo apunta a que había extraído de los servidores clasificados información relativa a Venezuela, se la había dado al Washington Post. Pero claro, esto, más que con el tema de las apuestas, con lo que juega es con una posible filtración que perjudique al gobierno de Trump. Y incluso se ha llegado a investigar si era algún tipo de topo alineado con la dictadura. Este hombre ha sido detenido y el escándalo, Alberto, viene por el hecho de que el FBI entrara en la casa de la periodista del Washington Post y se llevara dos ordenadores, el del periódico y el de ella personal, y están en custodia de las autoridades. Cosa bastante fuerte. Sí, sí. Oye, es que son unas semanas informativamente hablando tremendas y es muy difícil hacer una predicción en torno a todo lo que está pasando. Pero fíjate que la semana pasada adelantabais en ABC que Delcy Rodríguez pidió ir a la Casa Blanca, que lo solicitó para esta semana. Le dijeron que aguantara. Ayer, tengo entendido que la llamaron, y ella quería sí o sí tener una reunión o una conversación con Donald Trump antes de que hoy María Corina Machado la tuviese con él. ¿Qué me cuentas? ¿Qué sabes? Pues mira, he estado siguiendo este tema muy de cerca y te puedo dar información de lo que hemos ido contando en la COPE y en otros sitios estos días, y que creo que es muy, muy, muy llamativo. Mira, primero, la semana pasada, cuando se anuncia que María Corina Machado va a venir a Washington, inmediatamente se planta en esta ciudad una delegación enviada por Delcy Rodríguez, ojo, con visados de turista, cosa que es ilegal. Se ponen a negociar y solicitan la entrada en Washington de Delcy Rodríguez, en Washington, de una mujer sancionada, martes o miércoles pasados. Yo veo el manifiesto de vuelo, porque para que entre Delcy Rodríguez no es como que se envuente en el vuelo de Avianca y llegue dentro de 3 horas. No. Tiene que haber un levantamiento parcial de sanciones por parte del Tesoro. Y además tiene que haber un manifiesto diplomático de llegada para recibirla y lo que sea, ¿no? Uh-huh. Este es jefa de Estado. La Casa Blanca, al publicarlo nosotros y al contarlo en la COPE, en Venezuela saltan todas las alarmas, porque te puedo confirmar también que Diosdado Cabello y otros jerarcas de la dictadura no sabían de esa solicitud de venir aquí. No lo sabían. Y ya las sospechas de Delcy de que es una colaboracionista de Donald Trump y que entregó a Maduro van creciendo. Uf. ¿Qué sucede? María Corina Machado finalmente se confirma que viene el jueves, y esta delegación, y ya viene del Félix Plasencia, que es el enviado de Delcy Rodríguez, que es el embajador de Venezuela en Londres, consiguen una llamada el día antes de la reunión con María Corina. Y ya el golpe final viene con que Trump recibe a María Corina Machado, pero fíjate en estos dos detalles, Alberto, que son muy importantes. Primero, la reunión va a ser en el comedor privado. Yo nunca he visto una reunión en un comedor privado. Uh-huh. O sea, es el comedorcito ese. Por entenderse los oyentes, y perdón siempre por esta referencia, es donde Clinton y Levinsky solían pasar rato juntos. Sí. Pues ahí hay un comedorcito, y ahí, pequeñito, donde Trump... ¿Te acuerdas aquella foto de Trump poniéndole perfume al presidente de Siria? Pues ahí es. Sí. Y hace coincidir a la misma hora la rueda de prensa de la portavoz, por lo que ya se asegura de que la prensa no va a estar encima de él. ¿Pero qué esperas qué esperas de la reunión de hoy? Claro, esto se puede leer en dos claves, ¿no? Hay una gran batalla interna en la administración Trump por aquellos que defienden que el negocio del crudo es prioritario y hay que fortalecer a Delcy Rodríguez ante Diosdado Cabello y la posibilidad de un golpe. Y luego está la segunda parte, que apoyada por el Capitolio y por congresistas, diputados y senadores de la Florida, que hay que reconocer a María Corina Machado cuanto antes en nombre de la democracia. Y esa batalla se está librando en este momento, estos días, ¿no? Yo lo que espero es una reunión a puerta cerrada en que ella tiene todo el peso del mundo para convencer a Trump de que debe apostar por la oposición. Uh-huh. Y un Trump muy, muy, muy cauto tiene el miedo. El miedo que tiene Trump, Alberto, es que después de haber extraído a Maduro, haya un baño de sangre en Caracas y que haya un golpe de Diosdado que se lleve por delante a Delcy y que aquello acabe como Irak o Afganistán. Sinceramente, sinceramente, ese es su miedo. Y además, no tan lejos como Irak o Afganistán, o Libia o lo que sea. Entonces, lo que espero es más refuerzo a Delcy hasta que haya elecciones. Y la clave es cuándo serán esas elecciones. Pero de nuevo, Alberto, todo depende de en las distancias cortas qué va a decirle María Corina Machado a Trump y si va a ser capaz de convencerle. Yeah. Pero el Senado creo que planteaba una resolución en la que elogiaban y alababan la operación militar de Estados Unidos en Venezuela y presentaban a Edmundo González y a María Corina Machado como los referentes legítimos, esta es la palabra importante, legítimos de la transición democrática del país, ¿no? Sí, pero es una resolución sin dientes, es decir, no vinculante. Lo que quieren es ofrecerle la posibilidad de tener un apoyo en el Capitolio a cualquier tipo de reconocimiento frente a Delcy. ¿Y por qué? Porque realmente el Capitolio es Marco Rubio, cuando era senador y es jefe diplomático, él propuso a María Corina como ganadora del Nobel, ¿no? La nominó él mismo. Y ha habido, aunque no parezca, ha habido mucha tensión entre Trump y los congresistas de su partido en Florida, diputados y senadores, por las reformas migratorias. Se ha expulsado a mucho venezolano, cubano y colombiano, y eso en Florida ha sentado mal, y hay cierta tensión, y ahí hay una pelea abierta. Tengo muchas cosas encima de la mesa. Lo que pasa es que no voy a poder abordar todas. Tenemos, mira, ahora que seguías con esto, la de veces que he escuchado esta semana, y ya lo dedicaremos a otro día, que no existe el cártel de los soles. Esto me lo explicaste tú aquí cuando salió esa historia, que es un bulo y tal. Es falso. De gente, ya, claro que es falso. Es que es... Es que se dice que no se le menciona en la imputación de Maduro, pero mira, sucesión de hechos. Esto sí que publicamos en ABC un papel que decía que Zapatero estaba vinculado a un general que está en Madrid, Rodríguez Torres, al que se ha propuesto como presidente de Venezuela de cara a futuro, amigo de Chávez. Lo vinculaba ese papel con el Cártel de los Soles, una organización criminal que controla Venezuela desde hace mucho tiempo. No es el Cártel de Sinaloa, pero es una organización delictiva. Inmediatamente, al día después, determinados periodistas, y me dicen que muchos de ellos, tras hablar con Zapatero y otra gente, se ponen a negar el lunes en tromba que existe el Cártel de los Soles y que ya no se le menciona en los escritos de la Fiscalía. Al revés, en la imputación de Maduro se le nombra dos o tres veces. En la de Cilia también. Es que se le declara organización terrorista en noviembre. Entonces, o sea, existir existe. El otro son voluntarismos. Bueno, tengo eso sobre la mesa. Groenlandia, que no lo vamos a tocar. También tengo, es que he visto en algunos medios chavistas que publican que el ataque del 3 de enero fue un choque de gran intensidad en el que un grupo reducido de combatientes bolivarianos obligaron a retroceder a las fuerzas armadas más avanzadas del planeta. Pero eso Esto yo creo que fue Ramonet, el de Le Monde Diplomatique, que yo no sé, sinceramente no sé qué había desayunado ese día, pero es una... Eso yo creo que ni siquiera las novelas de Stephen King tienen bien, tanta fantasía. Pero a ver, asunto Julio Iglesias. Primero, ¿cómo de grandes en Estados Unidos? Cero, nada. ¿Nada? En absoluto, nada. Univision publicó algunas informaciones. Te puedo decir que es un... O sea, por favor... Vamos por orden. Tenemos la mayor revuelta de la historia en Irán. Claro. Tenemos Venezuela en una situación de conmoción constante. Tenemos un incidente policial en Minneapolis en el que se mató a una mujer a bocajarro que se enfrentaba a unos policías de migración. Tenemos, o sea, realmente hay tantas crisis, la crisis migratoria, que una serie de alegaciones no judicializadas todavía, si desde luego no judicializadas en Estados Unidos, te puedo decir que y no es porque Julio Iglesias no sea famoso en Estados Unidos, que lo es, y muchísimo, pero es que aquí, desde la época del Me Too, de Yo te creo tal cual, han cambiado muchísimo las cosas, y sinceramente alegaciones no judicializadas y que no estén comprobadas, pues se les presta la atención mínima, incluso en la prensa del corazón, ¿eh? Pues fíjate lo que deberíamos aprender aquí, porque mi reflexión ahora mismo que quería hacer contigo es... Lo que hemos visto o escuchado hasta ahora son relatos, testimonios de presuntas víctimas que han sido, siempre según el diario.es, contrastados con otros testimonios de parte, ¿no? Pero de todas las pruebas que mencionan, es verdad que nosotros no hemos visto ninguna. Es decir, por ahora lo que hemos hecho o lo que están haciendo en muchas televisiones y en algunas radios es amplificar estos relatos. Relatos, insisto, que no están verificados. O sea, que yo no digo que sean mentiras, pero no están verificados. Y los testimonios son muy duros. Pero de momento es un ejercicio de fe, por lo que hay que... O sea, este es el principio básico por el que hay que respetar la presunción de inocencia. Pero es que te leía decir que es muy distinto un hecho probado de una acusación y de una opinión. Y lo que estamos viendo en las televisiones en España estos dos días es tremendo. Es que desde hace muchísimo tiempo, y esto yo creo que aquí en Estados Unidos se ha aprendido la lección y se ha dado media vuelta desde el punto de vista periodístico, es que el oficio de periodismo no es un oficio de causas, voluntarismo. O sea, uno puede militar en lo que sea, en lo que sea. Cualquier causa que sea, o sea, la más moralmente pura. Pero nosotros estamos en el oficio de los hechos. Y los hechos se contrastan. Las acusaciones de parte convierten al periodista que las distribuye y las repite una y otra vez en parte de una campaña... activista. O sea, te conviertes en una correa de transmisión de unas acusaciones no probadas. Entonces, es muy importante que los hechos que un periodista, como garante de un derecho de toda la sociedad, que es el de estar informada, estén probados. Y uno no puede simplemente lanzarse a difundir una y otra vez una serie de acusaciones hasta que estas no estén decididas. Tienes que hablar con la fuente y te cuesta. Por supuesto que te va a costar llegar a Julio Iglesias y que te responda o a sus abogados, pero tienes que hacerlo, tienes que intentarlo, porque de lo contrario estás renunciando a uno de los pilares esenciales de nuestro oficio, Alberto, que es el de la imparcialidad, el de la rigurosidad con los hechos. Y desde hace muchísimo tiempo, en este y muchísimos otros casos de abusos, está claro que son casos terribles, pero hay que llegar a la verdad, porque luego, cuando la gente es exonerada en los juzgados, ¿con qué te quedas? Ya has dañado la reputación de alguien brutalmente. ¿Con qué te quedas si esto es denegado, rechazado, si las versiones son distintas? No puede ser, y esto en Estados Unidos se ha aprendido a base de sinceramente, de destrozar muchas vidas inocentes también. Por supuesto que hay muchas acusaciones que son... Y luego está, Alberto, el periodismo, tú lo sabes, porque llevas en esto también tiempo, es un ejercicio de valoración. Si yo, mi página web, el mismo día que hay decenas de miles de muertos en Irán, a punto de haber un golpe en Venezuela, tu página web o lo que sea, los 8 primeros scrolls en el teléfono móvil son de un cantante al que acusan 2 mujeres de agresión, pues es grave, por supuesto. Y no es que a mí me guste Julio Iglesias, no creo que no he escuchado una canción suya en mi vida, pero desde luego me parece un error catastrófico de valoración. Es que a mí lo que más me chirría del todo, porque hay a muchos periodistas a los que le están señalando desde un lado diciendo, oye, es bien que os cargasteis la presunción de inocencia de Paco Salazar, de Tomé y compañía, y bien que respetáis ahora la de Julio, y me gustaría hacer una apreciación. Es que eso no es cierto. Es que aquí, cuando se ha criticado el caso de Salazar y el caso de Tomé, se ha criticado la actuación del Partido Socialista y acaso de la Fiscalía, que decide no ir adelante con esto. Y el Partido Socialista es un partido que esconde esas denuncias durante 5 meses hasta que llega un periódico, como es el caso del diario.es, y lo saca. Entonces no es lo mismo. O sea, no, claro, la noticia, según se ha contado aquí también y en muchos otros sitios, es que tú, defendiendo el yo sí te creo, cuando tienes una oportunidad de creer a alguien que milita en tus filas, no le crees. Eso es una noticia. Eso es un hecho. Ahora, ir con todas, a por todas, cuando hay una mínima sospecha de alguien, sea quien sea, y siempre del mismo color político, pues es bastante sospechoso, ¿no? Y es realmente llamativo que haya muchos periodistas que hayan convertido el activismo en una seña de identidad y que encima nos lo quieran imponer desde una especie de atalaya moral. No, las cosas no son así. Los periodistas, en estos micrófonos, en muchos otros sitios, nos debemos a los hechos. Y los hechos cuesta mucho comprobarlos. Mucho. Pero este clima es reversible, porque yo lo que veo es que cada vez va más. ¿Sabes qué? En Estados Unidos, que esto lleva desde hace muchísimo más tiempo, ha habido un hartazgo tal que muchos de los medios que han entrado en esa senda han acabado pagando un altísimo precio. Si tú hoy ves las cifras de lecturas, de visualización de determinados medios que se sumaron a esto muy pronto, o sea, sinceramente, voy a dar un par de nombres, la NBC y la MSNBC la ven miles de personas. Tienen más audiencia un podcast hoy en día de los de Joe Rogan, etcétera, etcétera, gente que es muy exitosa aquí en Estados Unidos, que cualquier programa de esas grandes cadenas, que por ejemplo, el caso Harvey Weinstein, sí, un monstruo, Harvey Weinstein. El caso este, pues, monstruo, pero hubo muchos otros y de gente que no ha tenido la oportunidad de defenderse y que sus vidas han acabado destrozadas. Es que nuestro trabajo no es destrozar vidas en nombre de una causa supuestamente moral, pues sí. Es dar hechos. Y los hechos, Alberto, como todos sabemos, muchas veces son muy incómodos. Te sigo leyendo y escuchando, amigo. Un abrazo. Gracias a ti. Hasta luego. Le cuento la información con la que abríamos este último rato de radio. Un avión de Turkish Airlines que viajaba de Estambul a Barcelona ha tenido que aterrizar. Ha sido un aterrizaje de emergencia sobre las 11 de la mañana en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, debido a una amenaza de bomba en el vuelo. Las autoridades están investigando lo ocurrido. Nosotros también en Cataluña y en Barcelona estamos haciendo llamadas para ofrecerle la mejor información y con todo el detalle que podamos. Eso será en Mediodía COPE. Lo escuchará con Pilar García de la Granja y con el resto de comunicadores que le acompañarán a lo largo del día. Como le digo siempre, mañana a las 6 de la mañana le esperamos aquí en este programa, en Herrera en COPE, Jorge Bustos, Carlos Herrera y un servidor, planchadito y duchadito y con colonia. Hasta mañana. Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. Carrefour te trae el mejor precio con la segunda unidad al 70% de descuento en todos los pañales Dodon. Comprando dos, el segundo pack te sale al 70% de descuento. Y también la segunda unidad al 70% de descuento en todas las toallitas Dodon. Hasta el 26 de enero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio. Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín. No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre. Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy? Por supuesto. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777. Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 15 al 28 de enero en tienda, web y app. Nos quedan 10 minutos para la 1 a las 12 en Canarias. Es tiempo de su COPE más próxima y después seguimos con Mediodía COPE y todo lo que le interesa. Herrera en COPE. La mañana. COPE Madrid. Estar informado. Los precios siguen sin dar un respiro en Madrid. En diciembre la inflación volvió a situarse en el 3,7%, casi un punto por encima del promedio nacional. Con esta cifra, la región suma ya 7 meses consecutivos de incrementos. En comparación con el mes anterior, los precios han subido un 0,6%, mientras que la subida acumulada en lo que va de año alcanza también el 3,7%. En el balance anual, el mayor encarecimiento se ha registrado en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que aumentaron un 6,9%, casi un 7%. En el lado contrario, las subidas más moderadas fueron en ocio y cultura, muebles, artículos de hogar y también en artículos para el mantenimiento. Con este panorama, controlar el gasto energético, bueno, pues se ha convertido en una prioridad para muchos de nosotros, para muchos hogares. Toñi López, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Bueno, vamos a intentar aliviar el impacto en la factura del gas, el de la calefacción, y aplicando algunas medidas sencillas pero efectivas, ¿verdad, Toñi? Sí, pues algunos consejos, y empezamos por lo más sencillo que podemos hacer, que es apagar la calefacción cuando salimos de casa, cuando no vamos a estar. Vale. Y cuando estamos en ella, pues mantener una temperatura moderada, que no supere los 21 grados, porque cada grado que subimos en el termostato aumenta hasta un 7% el gasto, aumenta esa factura de nuestra calefacción. Esta es la recomendación que ha hecho en la tarde de COPE Jorge Morales de Labra, que es ingeniero industrial y experto en energía. No hace falta ir en camiseta en casa en invierno. Por tanto, yo voy a hacer una recomendación, que es 21 grados. Normalmente es suficiente, ¿vale? O sea, en ningún caso termostatos puestos a 25 o 26 grados. Es una barbaridad. Por cada grado que se baje, ojo, un ahorro de media del 7% en la factura. Por tanto, claro, si estás 4 o 5 grados por encima, es que estás hablando de un 30% fácilmente de esa factura de calefacción. Oye, fíjate, es que es lo que ahorras, un dineral. Es importante, sí. Hombre, sí. Hombre. Pues y nada. Es lo que decía Jorge Morales, que no hace falta ir en manga camiseta, corta que yo se lo digo invierno. Mucho a mi hijo en casa. Claro. No, ponte una camiseta, algo más gordito, y se está tan a gusto también. Pues mira, para controlar bien esa temperatura, uh-huh, lo que podemos hacer es poner un termostato digital que se pueda programar para que se encienda poco antes de que lleguemos a casa. Eso también ayuda a controlar el gasto, porque este experto insiste mucho en eso, en que hay que apagar siempre la calefacción. Aunque vayamos a salir 5 minutos simplemente a comprar el pan, apagar la calefacción. Y también dice, es importante un buen aislamiento, y para esto también hay una solución muy sencilla. Mejorar en la medida de lo posible el aislamiento de la casa, el aislamiento de puertas y ventanas, y no necesariamente con grandes obras. Muchas veces se trata de colocar un burlete, y esto es muy barato, son 4 o 5 euros, y ahorra muchísimo, y además mejora muchísimo el confort de cada uno. Digo, pues si está razonablemente bien aislada la casa, no necesitará más de media hora para entrar en calor. Por tanto, si tú vas a volver a tu habitación a las 10 de la noche, con que enciendas esa calefacción a las 9 y media es suficiente. Muy bien. O sea, que el burlete sigue siendo una solución estupenda. El de toda la vida, fíjate. Vale, pues también me lo apunto. Vale. Claro que sí. El burlete y purgar los radiadores antes de empezar, ¿no?, con la temporada de encender la calefacción. Eso tampoco hay que olvidarlo. Y vale, lo tenemos que hacer al principio de temporada. Y nunca, nunca, que esto es un error muy habitual y que seguro que hemos cometido todos, es poner ropa encima de los radiadores. Eso es lo peor del mundo mundial. Pero lo que hay son accesorios. Hay uno que es muy sencillo. Te pones una silla enfrente y colocas la ropa encima de la silla, pero no tapes el radiador. Pero es que ahora, además, puedes comprar muy fácilmente, también son muy baratos, menos de 10 euros, una especie de perchas que se adosan al radiador y tiendes directamente en esas perchas. Nada que ver en comparación con si lo que haces es tapar completamente el radiador, que eso es un desastre. O sea, es un desastre. Un desastre que hacemos todos, porque cuando llueve lo primero que haces es ir al radiador. Claro, claro. Bueno, el que pues no nada. Lo haya hecho... Sí, que levante la mano. Que levante la mano. Claro, y además lo que dice Jorge, que ahí se venden así como exacto sí, unos ganchitos. Sí, son soluciones muy sencillas muy y baratas además. Y no así que, bueno, recordamos 21 grados, apagar la calefacción cuando no estemos en casa, un buen aislamiento con esos burletes y no poner la ropa encima de los radiadores. Como le pillamos a algún oyente con eso, estamos vigilando. Exacto. Gracias, Toñi. A ti. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Faltan 5 minutos para llegar a la 1 del mediodía. Enseguida te cuento más cosas. Herrera en COPE. Mi madre se cayó y no podía manejarse sola. Necesitaba ayuda urgente. Llamé a Seniors y conseguimos el apoyo necesario. Ahora mi madre tiene una cuidadora en casa. Gracias, Seniors. Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información. La mejor hora del día ha llegado. Ven a la Happy Hour de Cachopo & Go. De lunes a viernes de 6 a 8 de la tarde, disfruta de una copa de cerveza y aperitivo especial por solo 2,50 euros. Cachopo & Go, en Paseo de San Francisco de Sales 25. Reservas 91-726-3878 y cachopoandgo.es. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú? Está claro que no es lo mismo un coche que un cochazo. Igual que no es lo mismo una oferta que el rebajón de precios de Ahorra Más. Donde bajan el precio más de 700 productos con ofertas como... Botón del Pacífico en anillas a 7,99 euros el kilo. Aprovecha el rebajón de precios de Ahorra Más. Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones. Limpieza y restauración. 91-308-5000. Los Fernández son muy amables. Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo. Hay quien sueña con tocar una estrella. Otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella, tu Mercedes. Star Madrid, más de 60 años de experiencia definiendo el servicio, formando equipos especializados y logrando la satisfacción de nuestros clientes, siendo referentes en tecnología y excelencia. Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión. Si la puerta hacia tu libertad se abre, ¿te atreverías a cruzarla? El Teatro Real presenta la ópera Ariadna y Barbazul, de Paul Tuca. Descubre otra visión del cuento de Barbazul en una producción de Alex Oye, de La Fura dels Baus. El maestro Pinchas Steinberg dirige al coro y orquesta titulares del Teatro Real en 6 únicas funciones, del 26 de enero al 20 de febrero. Entradas en teatroreal.es. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. We had a plan. Move out of this town, baby. West to the sand. It's all we talked about lately. Y te cuento también que más de 100.000 kits del programa Prevecolón se han distribuido en solo un mes en las farmacias de la Comunidad de Madrid. Estos kits, que anteriormente solo podían recogerse en los centros de salud, forman parte del plan de detección precoz del cáncer colorrectal dirigido a personas de entre 50 y 69 años. La prueba, ya sabes que es completamente indolora y no causa molestias, consiste simplemente en recoger una pequeña muestra de heces y entregarla posteriormente en el centro de salud para su análisis. El cáncer colorrectal es el tumor más frecuente en España y la segunda causa de muerte por cáncer. Detectarlo a tiempo es clave. La atención precoz puede multiplicar por 6 la supervivencia y permitir la curación en hasta el 95% de los casos. Y también te cuento rápidamente que la Comunidad de Madrid va a mantener de forma permanente el servicio de transporte a demanda durante los fines de semana en la Sierra del Rincón, tras el éxito y la buena acogida obtenida.